van a escuchar Kakú capítulo 102. Los acontecimientos presentes. Predicado el domingo 6 de marzo de 2011 en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 102, les événements présents. Kakú capítulo 102, los acontecimientos presentes. Tenemos varios testimonios hasta por teléfono. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de un hermano de Bunia, en Congo, el hermano de Sireka Muja, que fue sanado milagrosamente de la diabetes a consecuencia de una oración por teléfono, y me dijeron que hasta los branamistas lo saben ahora. Me dijeron que el hermano había gritado mucho y eso había atraído la atención de los vecinos. Yo estaba muy contento cuando el hermano me estaba hablando del doctor que le había comprobado esto. Era una mujer y ella preguntó cómo eso tuvo lugar, y el hermano le predicó el clamor de medianoche, diciéndole que fue un profeta en Costa de Marfil quien oró por ella. ¿Ven? La ciencia no logra explicar esto. Ella le preguntó, ¿pero cómo pasó eso? ¿Cómo hizo? Dijo, él oró por mí. Ven. Y este hermano me había escrito un mensaje en suajili, una lengua que no comprendo, y respondí en francés, y le dijo al hermano Crepin que me había enviado un mensaje al cual respondí, y el hermano Crepin le dijo, no, el profeta no entiende una sola palabra de suajili. Dijo, sí, él me respondió, pero ¿cómo pasó esto? No sé, pero me escribió. Recibí esto en francés, y cuando respondí, él también recibió esto allá en suajili. Mientras que los teléfonos no pueden hacer esto, la tecnología no lo hace. La congregación dice, amén. Tan cierto como la Biblia es la palabra infalible de Dios a través de sus santos profetas, tan cierto, el Dios de William Branham está aquí. La congregación dice, amén. Podemos organizar campañas de sanidades a la antigua moda y los mismos milagros y sanidades se producirán aquí. Pero eso estaría fuera de la voluntad de Dios. Y ustedes verían también el mundo y el pecado invadirnos, y la gente diría, vean las grandes muchedumbres que se reúnen en sus campañas de evangelización. Este es un gran profeta. Y la gente vendría aquí, y el domingo siguiente cada uno iría a su iglesia católica, protestante, evangélica o branamista. ¿Ven? A la medianoche, condeno esta práctica evangélica que William Branham practicaba. Unas Jezabel sentadas aquí, a causa de los milagros, dormitando o mascando chicle en pleno culto, no lo queremos. La congregación dice, amén. Otra cosa, hace 2 semanas, yo estaba hablando por teléfono con la hermana Henri Flor de Lasturville, en Gabón. Ella dijo, oh profeta, leí otra vez la predicación sobre la recompensa de profeta y vi que si me hubiera encontrado en la posición de esta mujer que había preferido el dinero a la oración, yo habría escogido la oración. Y dije, hermana, no digas esto. Yo no estaba de acuerdo con ella. Y después de eso, ella me envió un SMS diciendo, la prueba que yo hubiera pedido la oración es que creo en usted. Dije, de acuerdo, vale. Y tuve miedo por ella. Ella prevalezca. La congregación dice, amén. Ahora, deseo hacer aclaración para los hermanos que van a Internet. Creo que si realmente creen en este mensaje y que encuentran a Internet a alguien que no cree, van a hacerlo todo, intentando bien explicar el mensaje con el fin que entienda. Y van a hacerlo con paciencia y dulzura. Pero tratar todo el mundo de hijo del diablo no es lo que enseñé, y el hijo del diablo es usted. No me reconozco en estas declaraciones. No enseñé esto. ¿Ven? Tengan declaraciones dignas y responsables. El clamor de medianoche no es bandolerismo o descortesía. Todo el mundo no tiene el mismo grado de comprensión. Cuando alguien pasó años enteros en lo que creen que es falso hoy, no le pidan que vea necesariamente como ustedes al instante. La congregación dice, amén. Bien, ahora el pasado 28 de enero, fui al bosque donde se encontraba el campamento de mi padre. Allí fue donde pasé toda mi infancia. Fue eso todo lo que nos dejó mi padre como herencia, pero desde su muerte, su primer hijo, aquel que ni lo necesitaba y no conocía el valor, lo vendió a la familia de Diquevie en Gessan Pascal de Bessedi. Una familia sin corazón para huérfanos que éramos. Y todo esto, de acuerdo con mi familia, a pesar de que me opuse hasta el fin. Vaya maldad. Ellos escribieron mi nombre en los papeles y firmaron delante de mi nombre y lo vendieron todo. Fui allí. Encontré los mismos gruesos peñascos y el mismo pequeño río. Los pájaros cantaban. El viento soplaba con suavidad. Tenía la impresión de que los pájaros, los peñascos, los árboles y el pequeño río, el viento y toda la naturaleza sentían la misma nostalgia que yo. La congregación dice, amén. Bien, la casa de Katachi está acabada desde hace un año. Y después de una sequedad, luego una estación lluviosa, luego otra sequedad. No hubo ninguna grieta en las paredes. Me acuerdo también que en el momento de la construcción, comenzamos en plena estación de las lluvias, pero cada vez que hacíamos ladrillos, no había lluvia hasta que los ladrillos se secaran y el día de la gran baldosa, de la mañana a la tarde. El tiempo no era lluvioso ni soleado, de forma que no sentimos el cansancio. Eso era misterioso. El tiempo era muy bueno. La congregación dice, amén. Ahora deseo hablar de los acontecimientos presentes con respecto a las profecías bíblicas. Los acontecimientos presentes son el cumplimiento de la palabra de Dios. La gente prefiere escuchar y creer a los periodistas y a los políticos, pero los escogidos escucharán siempre la palabra de Dios en la boca de sus profetas, porque la fe cristiana está basada en la revelación profética. ¿Ven? La salvación no está en la buena predicación, los milagros o las alabanzas extraordinarias. Sus voces de ángeles en sus iglesias son como perfumes con un olor agradable a los hombres, pero desagradable a Dios. En Edén, no fue la coral de Abel la que hizo la diferencia, sino la revelación profética. Cuando una acción tiene lugar sobre la tierra, es Dios quien tiene la verdadera interpretación. Cada movimiento, cada acontecimiento moderno solo se hace más claro por el sentido que le da la revelación. La congregación dice, amén. ¿Ven? Los acontecimientos presentes son aclarados por las profecías. Hace 2000 años, un hombre podía decir, tú, Capernaum, que hasta el cielo fuiste levantada, hasta el Hades serás bajada. Mateo capítulo 11, versículo 23. Tú, Haití, tendrás tal desgracia. Tú, Capernaum, tú, Los Ángeles, ay de ti. Tú, Betsaida, ay de ti. Como Capernaum, al tiempo del profeta Cacú Filip, el juicio golpeará una y otra vez a Haití, porque esta nación es africana a los ojos de Dios y su visitación tiene lugar ahora sobre la tierra. Y se podía decir al Señor Jesucristo como a los profetas en su tiempo. Vamos, Señor, no decimos que usted no es profeta, pero usted no es el único profeta sobre la tierra. Pero sepan que Dios es único y tiene solo una boca sobre la tierra. Y esta boca es el profeta mensajero vivo. La congregación dice, amén. Ahora cuando Dios castiga a una nación, la vida de oración de esta nación aumenta de modo rápido e insensato. ¿Ven? Somos el único pueblo que no se interesan por todo lo que está pasando sobre la tierra, porque hay un profeta en medio de nosotros. La congregación dice, amén. Eso no nos distrae. Y siempre en el sentido de los acontecimientos actuales, todos ustedes están informados de la actualidad más importante en el mundo. Este viento profético que está soplando en el Magreb, ¿ven? Los políticos, los analistas, los investigadores no comprenden por qué todos estos países no tenían el mismo problema. Llaman esto viento de democracia. Pero ¿qué pasa en realidad? El mundo entero no lo sabe. Las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso el Islam y el judaísmo no lo saben. Esta parte de África siempre fue considerada la más estable, la más civilizada. Pero de resultas, ¿qué está sucediendo allí? El profeta que Dios envió dice que este es un viento profético dirigido en realidad contra el Islam para trazar el camino de Cristo y ellos no lo saben. La congregación dice, amén. Esto preparará el camino de Marcos 13, 35. el camino del canto del gallo. A partir de este viento, sepan que el radicalismo del Islam murió para siempre. La congregación dice, amén. Ustedes dicen, oh, hermano Philippe, usted no está informado. Se trata de un tal Mohamed Bouazizi que hizo esto. No, señor. Las cosas deben pasar así con vistas al cumplimiento de las profecías de Marcos 13:35. Ven, ¿cómo? En el mismo momento, de repente, todos los países árabes de África y más allá tienen miedo. Es Dios que está haciendo esto con un fin futuro. Y todas las veces que unas personas se levantarán allá en el Magreb para obstaculizar a este camino, este viento se levantará para soplar. Amén. Observen cómo son sacudidos en el mismo momento por el mismo viento. Ven. Y eso irá lo más lejos posible, más allá del Magreb hasta en los países árabes en Asia. Esta generación más o menos islamista pasará con sus dirigentes y entonces se elevará otra generación, luego otra, hasta que se eleve otra generación que Dios mismo preparó para cumplir la visión. Una generación en la que el Estado ya no impondrá el Islam a sus ciudadanos como lo vemos hoy. Y entonces el Dios de los cristianos levantará a un hijo del Magreb para cumplir la profecía como ya la anuncié. Los que ven hoy, estos son asnos monteses que desaparecerán mañana. La congregación dice, amén. Las cosas comenzarán a cambiar de modo que lo que no era posible hoy lo será un día. Hubo tiempo en que el muro de Berlín se llamaba la segregación racial y otro tiempo en que se llamaba el apartheid. Y este otro muro que es el Islam, son los que lo levantaron en su pensamiento quienes caerán hasta la voz de Gaddafi, al poder desde hace 42 años. Se callará para siempre. Es el más insólito de los dirigentes que África haya tenido, el enemigo declarado de los judíos y de los cristianos en el mundo. Solo Dios puede estremecer a tal hombre por una causa noble, no para el desarrollo o la democracia, sino para el cumplimiento de Marcos 13:35. La congregación dice, amén. Todo lo que está pasando en el Magreb son acontecimientos modernos aclarados por la profecía. Cuando el Islam ocupaba naciones enteras, no era a causa de una impotencia del Dios de los cristianos. Él deja a Nabucodonosor tomar a su pueblo y lo recupera con mano fuerte y brazo extendido. La congregación dice, amén. Antes que el rapto tenga lugar, la palabra de Dios resonará de nuevo en las calles de Egipto. Estas cosas son la exacta revelación de Dios. Así será. La congregación dice, amén. Hoy Dios no puede jamás enviar a un profeta sobre la tierra para repetirnos lo que la Biblia ya ha dicho. Si no, después de Moisés, no habría libro de Isaías, libro de Jeremías, libro de Amós, libro de Ezequiel, libro de Habacuc. Ven, y hoy Dios ha enviado un profeta sobre la tierra para revelar a la humanidad lo que la humanidad no sabe. La humanidad no sabía que el Espíritu Santo que actuaba en las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas eran demonios. Y eso es este profeta que lo ha revelado. La humanidad no sabía que las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branamistas eran redes de Satanás. Y es este profeta quien lo ha revelado. La humanidad no sabía que una mujer, que Dios creó con menstruaciones cada mes, no tiene el derecho de acercarse al púlpito. Y es este profeta quien lo ha revelado. La humanidad no sabía que la teología y todo lo que viene de las escuelas pastorales es semejante al veneno. Y es este profeta quien lo ha revelado. La humanidad no sabía que las Biblias Louis Segond, King James, Scofield y otras eran semejantes a los libros de fetiches. Y es este profeta quien lo ha revelado. La humanidad no sabía que nadie tenía el derecho de establecerse pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro, si no es por la mano del profeta mensajero de su generación. Y esto es el profeta quien lo ha revelado. La humanidad no sabía que la Biblia no era nada más que un libro de la historia del cristianismo y del judaísmo. Y esto es el profeta quien lo ha revelado. La humanidad no sabía que por una parte una logia de la Rosacruz y por otra parte una iglesia católica, protestante, evangélica o branamista, es como las dos caras de una misma moneda. Es una cosa y su sombra es lo mismo. Y esto es el profeta de la generación quien lo ha revelado. La humanidad no sabía que los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas son los descendientes de la serpiente desde Edén, antes que la serpiente no pierde sus manos y sus pies, según la maldición de Génesis, capítulo 3, versículo 14. Dios dijo a la serpiente: a causa de esto andarás sobre tu vientre. Pero antes de que esta maldición llegue, la serpiente ya había engendrado a Caín, el ancestro de los católicos, protestantes, evangélicos y branamistas. La congregación dice: amén. Y todo lo que he dicho, lo dije en virtud de la visión que recibí el 24 de abril de 1993. Y no puede jamás faltar ni sobre la tierra ni en el cielo. Y el que puede entender, entienda. Acaban de escuchar Kakú capítulo 102, los acontecimientos presentes. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.